la Iglesia Resplandor del Cielo y su pastor asociado Luis Galinde presentan el programa Tiempo del Fin. Pronto será cuando al regresar. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos las gracias al Señor, hermano David, que nos permite estar una vez más aquí compartiendo la palabra. Le agradecemos al pastor, bendito sea el nombre del Señor, que nos permite estar aquí también. Le damos la gloria al Señor porque siempre Él nos ha dado el privilegio tan grande de predicar y hablar esta palabra poderosa a través de estas ondas radiales. Agradecemos a todos los hermanos que nos escuchan a través de las bocinas, los que están conectados por el teléfono y aquellos que nos escuchan a través de Radio Esperanza. .com. Le damos la gloria al Señor, hermano David. Privilegio tan grande que tenemos de hablar de su palabra, de sus milagros, de las cosas maravillosas que Él hace. Le agradecemos a nuestro hermano Canaima, que siempre está en los controles. Amén. Y le damos la gloria al Señor por eso, porque Dios lo usa de manera poderosa, hermano David. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por esta gran bendición. Gloria a Dios. Que el Señor nos ha permitido volver una vez más a este altar radial del Señor. Y damos gracias al Señor por esas personas que Dios ha usado para que podamos ser de bendición, ¿verdad? Para ellos, para el Señor. Y aquí estamos para hacer la voluntad del Señor. Amén. Amén. Amén. Vamos a, hermano David, a hacer una oración. Para así comenzar una prédica en esta hora, hablar un poco de la palabra del Señor. Sí, Señor. Y la misma se encuentra en Marcos, el capítulo 5, un tema que nos gusta mucho, nos toca, nos llena, porque nos habla de un momento en el que cuando el hombre se decide a tocar a Dios, Dios no lo desprecia, no lo echa fuera, a pesar de la condición. Sí, Señor. Él está presto para atender la súplica y la necesidad de todos nosotros. Qué bueno. Si así es que oramos, hermano David. Oramos. Señor y Padre Celestial, te damos toda la venimos gloria, ante Señor. Tu presencia con regocijo. Señor, sabiendo que tú, Señor, tienes gloria, el control Señor. De todas las cosas. Te pedimos, Señor, que este programa, Señor, sea de gran bendición para aquellos que escuchan, Señor. Tú conoces la necesidad, Señor, y tú conoces, aleluya, cada vida que está escuchando. Señor, te pedimos, Señor, que tú supla cada necesidad, que tú hables en esta noche de manera especial. Señor, que tú les alcances con una palabra sencilla, pero poderosa en tu nombre, Señor. Y te decimos en esta hora que seas tú ministrando, seas tú obrando, que tu Espíritu Santo tome el control de este, aleluya, altar glorioso, Dios mío, y que tu palabra fluya de manera especial sobre cada uno de tus hijos, Señor. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, así vamos a leer la palabra que se encuentra en Marcos, el Evangelio de Marcos, el capítulo 5. Y vamos a leer los versículos del 21 al 32. Sí, Señor. Ya que hay un mensaje poderoso en esta porción de la palabra. Me voy a permitir leer la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 5, versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Fue, pues, con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Santo. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Bendito sea el nombre del Señor. Qué preciosa palabra, hermano Dávila, que nos encontramos en el Evangelio de Marcos. Este es un mensaje que se ha predicado mucho y que nosotros hemos escuchado, precisamente por el gran contenido de fe, de esperanza, de ánimo, de tantas emociones juntas que nos trae acerca del Señor Jesucristo, de cómo cuando nosotros nos acercamos con fe podemos llegar a tocar su vestido y la gracia de Él está con nosotros. Sí, Señor. Bien, hermano David, me llama la atención mucho que dice la palabra del Señor, que viene entonces y está entre la multitud, y viene este principal de la sinagoga, este hombre conocedor de las Escrituras, esta persona estudiosa, este varón capacitado en toda la Escritura, acerca de quién iba a ser la persona que iba a ser el libertador del pueblo judío. A través de los diferentes profetas, él había leído, había conocido que era un hombre poderoso, que era un hombre que tenía el poder de hacer grandes cosas y grandes señales. Y él decide, opta por decir: este Jesús que está caminando entre el pueblo, este hombre que está haciendo milagros, este hombre que está desatando al que está atado, que está libertando al que está cautivo, que está sanando al que está enfermo, no puede ser otro sino el mismo Hijo de Dios. Sí, Señor. Y le llama la atención entonces a él, teniendo una gran necesidad, hermano David. Él lo que hace es confiar en el Señor y va y se decide por ir, se decide por dejar que la gente hable de él lo que quiera hablar, porque ciertamente era una afrenta para él el llegar donde aquel que se hacía llamar el Cristo y postrarse delante de su presencia. Sí, Señor. Pero él sabía una cosa, que era de esa forma como Jesús iba a ayudarlo. Él tenía que demostrar que sería una persona que se humillara delante del Señor para que el Señor atendiera su súplica, hermano David. Sí, Señor. Y entendemos que él mismo se da de cuenta que aquel que él iba a ocupar no le iba a fallar. Amén. Por lo tanto, con toda confianza, sabiendo quién era el maestro, sabiendo quién era Jesús, dijo: a mí no me interesa lo que la gente diga, a mí lo que me interesa es recibir el beneficio de ese que yo sé que me va a responder, el beneficio de ese que yo sé que cuando yo le presente mi queja, le presente mi problema, yo sé que él me va a ayudar. ¿Cuántas personas saben que Jesús puede ayudarlo, pero no le dicen: Señor, aquí estoy? No se presentan a él y dicen: Señor, yo sé que tú puedes, porque el Señor lo único que le pide es que nosotros creamos en nuestros corazones que Él puede hacer milagros, que Él puede hacer señales. Por eso este hombre estaba confiado de que el Señor iba a resolver su gran problema. ¿Así? Amén, amén. Entonces, hermano David, cuando el Señor escucha a Jairo y se da cuenta de que Jairo es un hombre que ha creído en él, que sabe que y está consciente de que el Señor Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios, entonces el Señor Jesucristo accede y le dice: yo voy a ir, yo te voy a acompañar, porque yo tengo que hacer algo contigo para reafirmarte lo que tú estás diciendo acerca de mí. Aleluya. Y se dirige entonces Jesús junto con Jairo, hermano David. Sí, Señor. Y comienza a caminar, comienza a ver ese trayecto. Hay una travesía donde el Señor pide que si nosotros creemos en Él, tenemos que caminar con Él, tenemos que andar con Él. No solamente decirle: Señor, tengo una necesidad, atiéndeme. No, sino que: Señor, hay una necesidad, por lo tanto, yo sé que hay mucha gente a tu alrededor. Yo sé que te van a querer jalar para aquel lado porque necesitan milagros allá. Yo Yo sé que tal vez te llamen la atención de aquel lado, te supliquen por allá, Señor, pero yo voy a ir a tu lado porque yo también tengo una necesidad grande y yo necesito que vayas a mi casa. Por lo tanto, vayas donde vayas, yo te voy a seguir, y a donde tú te dirijas, ahí yo voy a ir, porque también como los demás tienen una necesidad, yo también tengo una necesidad. Me has dicho, Señor, que vas a atender mi súplica. Tanto, por lo tanto, Señor, te voy a seguir porque necesito que vayas a mi casa. Alabado sea el Señor. Y se dirige entonces, hermano David. Sí, se dirige de inmediato con el maestro hasta la casa. Pero yo pienso también que a veces a nuestra vida llegan momentos que uno no quisiera que nadie sepa quién es. Y a veces pues esconden la identificación y dicen, no, yo voy a llegar, voy a estar cerquita del maestro, pero es que este hombre tenía una gran necesidad y en su corazón sabía que Jesús podía ayudarlo. Por tal razón entonces se lanza a ir con él, porque él le prometió que él iba a hacer algo que él estaba pidiendo. Él le prometió que él iba a resolver su problema, y Jairo sabía que el Señor lo podía hacer, porque él lo que demanda de nosotros, todo lo que pidiese en tu corazón creyendo, yo lo voy a hacer. Amén. Es la palabra, hermano. Adelante. Amén. Hermano David, entonces se dirige el Señor Jesucristo hacia la necesidad que tenía Jairo en su casa, en sí, su señor. Residencia. Pero ¿qué pasa en ese trayecto? Bueno, que el Señor Jesucristo es interceptado por una mujer. El Señor Jesucristo iba a hacer un milagro a casa de Jairo, pero entonces esta mujer había escuchado. Es una mujer que tenía una gran necesidad también, hermano David. Es una mujer que, conforme nosotros hemos leído, hacía 12 años que padecía una enfermedad que ni aun yendo a los mejores médicos le habían podido sanar. Ni aun yendo a los mejores médicos había podido ver una mejoría. Por el contrario, dice la palabra que antes le iba peor. Así es que yo imagino a esta mujer, hermano David, que cuando escucha hablar de Jesús y escucha que hay que el Hijo de Dios está caminando entre los hombres haciendo milagros, ella lo que dice, cuando nosotros hacemos una comparativa con los diferentes evangelios que hablan acerca de este mismo episodio, nosotros vemos, hermano David, que aquella mujer decía, si yo toco el manto del Señor, yo voy a ser salva. Santo el Señor. Es decir, hermano David, había una fe en esa mujer, pero ya la sanidad había pasado a un segundo plano. Sí, ya sí. Lo que ella anhelaba era, bueno, Señor, si tengo que vivir con esta enfermedad, voy a vivir con esta enfermedad, pero yo lo que quiero es que tú tengas el control de mi alma, que el día que yo vaya, no vaya hacia el lugar que tú has destinado para el lugar de maldad, sino que yo quiero estar contigo, Señor. Aleluya. Y le interesaba más el alma que la sanidad. Sí, señor. David. Podemos ver aquí algo maravilloso. Resulta que ella dice la Biblia que ella había gastado todo lo que tenía. Y aún, aunque hubiese gastado todo lo que tenía, todavía vemos aquí una esperanza. Y ella pensó y dijo, ya he gastado todo, no sé qué hacer. Y sigo con el mismo problema que yo tengo en mi vida. ¿Cuántos quizás saben que hay un Salvador? Que hay uno que puede restaurar el corazón. Que hay uno que puede restaurar la vida, el hogar, la familia. Pero saben que Él lo puede hacer. Y dicen, pues quizás lo hago más luego. Pero aquella mujer no fue así, no trató de esta forma, sino que ella se decidió, aunque estaba en una condición crítica, había gastado todo lo que tenía en médicos, y a donde fue, nadie pudo ayudarle. Pues dijo, me voy a decidir a hacer un paso de fe. Y no solamente recibió aquella mujer darle un paso de fe, recibió sanidad, sino que también recibió salvación de su alma. Porque cuando Dios tiene un plan con nosotros, Él lo ejecuta y lo hace completo. Porque Él quiere que nosotros, ninguno, dice la Biblia, se pierda, sino que procedan, ¿a qué? A recibir la salvación. Amén. Aleluya. Ahora, hermano David, esta mujer tenía una barrera, tanto moral como la barrera física de la incomodidad de su cuerpo. ¿Por qué digo moral? Bueno, porque cuando nosotros leemos Levítico, en el capítulo 15, el Señor habla específicamente al pueblo de Israel y les habla acerca del flujo de sangre en la mujer y le dice, por 7 días la mujer va a ser impura. Ahora, esta mujer conocía la necesidad, pero también sabía que no podía acercarse al maestro, porque entonces todo lo que ella tocara iba a ser impuro. Así es que se acerca con temor, con esa barrera que muchas veces el mundo dice, tú no puedes acercarte al Señor, porque tú estás en esto, tú estás en aquello, o tú eres un drogadicto, o tú eres un borracho, o tú eres un asesino, hiciste esto, hiciste aquello. Y muchas veces la gente pone ese tipo de pared que quieren impedir que uno se acerque a Dios, pero lo que dice el Señor es que nos acerquemos confiadamente, hermano David. Exactamente, que nos acerquemos confiadamente. ¿Qué significa esto? Que Él no te va a despreciar, sino que Él, como esté, de la forma que sea, cuando Él dice en su palabra, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. ¿Por qué? Porque es un Dios de amor. Es un Dios maravilloso, es un Dios que tiene los brazos extendidos para aquellos que quieran aceptarle de manera especial. Y Él nunca llega tarde, Él siempre llega temprano. ¿Para qué? Para que nos demos de cuenta que Él llega en el momento preciso, el cual nosotros pasamos a ser nuevas criaturas cuando aceptamos, aleluya, su salvación, cuando aceptamos reconocerle, cuando aceptamos que nosotros mismos físicamente no podemos. Pero si nos vamos a Él, Él es nuestra salvación y nuestra ayuda y nuestro eterno socorro. Amén. Amén. Es una cosa tremenda. Así es, hermano David, que yo puedo imaginarme cómo esta mujer, teniendo este problema, esta situación, cómo esta mujer tuvo que trazar un plan primeramente en su mente, tuvo que decir y tuvo que pensar, yo tengo que acercarme a Jesús, pero la manera en la que yo tengo que acercarme a Jesús es una manera que tengo que tal vez irme por donde los demás no me vean, y debido a la incomodidad de mi cuerpo, tal vez tenga que arrastrarme por un periodo de tiempo, por una distancia considerable, pero eso no le importó a ella, hermano David, porque había en ella una semilla sembrada, porque nos dice la palabra que ella escucha hablar del maestro, ella escuchó que el Señor estaba sanando, que el Señor estaba libertando, que el Señor estaba haciendo grandes obras, y eso le llenó el corazón de fe. Eso es lo que tiene que escuchar la gente ahora en estos tiempos finales, hermano David, que no importa cuál sea la necesidad, que no importa cuál sea la condición, el maestro está dispuesto a darte la mano para ayudarte, para levantarte, para restaurar el matrimonio, para restaurar al hombre que llamó y que por una u otra situación cayó, con ministerios grandes y que han caído, para hablarle a esos jóvenes que muchas veces uno piensa que están tal vez por compromiso, pero decirle a esos jóvenes, yo necesito una juventud que tenga y preste su corazón hacia mí para yo hacer un gran movimiento en esta tierra y expandirlo a través del mundo, hermano David. Sí, señor. Una semilla de fe que es introducida en el corazón del ser humano, que nadie puede sacar, hermano David. Una cosa también que es muy importante, nosotros al recibir la experiencia que hemos recibido, conocer al Señor, se nos hace fácil poder hablar con la gente y decir las cosas que son de beneficio. Pero aquella mujer que estaba viendo una gran dificultad, pero teniendo una gran necesidad, ella no miró la dificultad que se presentó, porque en sus propias palabras ella dijo, si tan solo yo tocaré el manto del maestro, seré salva. Es un esfuerzo. A veces nosotros, el Señor nos pide a nosotros un esfuerzo pequeño, pero a la larga, si está en las manos del Señor, se hace grande y se hace positivo lo que estamos pidiendo. Por eso ella dijo, si tan solo yo tocara, con tocar nada más al Señor, ella sabía que iba a recibir lo que ella andaba buscando, porque él sabía que aquel, él era el único que podía resolver su problema. Ella sabía que aquel hacía milagros, hacía prodigios, hacía señales, y ella lo conocía. Esto es una de las cosas más lindas, que ella conocía que aquel que estaba dentro de aquella gente era el que iba a resolver su gran problema, pero tenía... Ella veía una gran dificultad. A veces nosotros vemos dificultad en nuestra vida, vemos dificultad en nuestro diario vivir, pero no nos atrevemos a decirle, Señor, yo sé que tú eres mi ayudador, yo sé que si yo voy a ti, tú vas a ayudarme de manera especial, yo sé que si yo entrego este problema en tus manos, tú vas a extender tu mano poderosa, y no importa cuán grande sea mi problema, porque yo sé que tú eres más grande que mi problema. Amén. Alabado sea Dios. Aleluya. Hermano David, nuestra hermana Modesta Roldán, nos envía saludos. Amén. Queremos orar por el pastor Galíndez, por salud y fortaleza, sí, hermano señor. David. Amén. ¿Qué te parece si entonces entonas una alabanza para que estos hermanos escuchen acerca de lo maravilloso que es el Señor? Bendito sí, sea señor. Su nombre. Te adoramos, Señor Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor. Allá en Caná. Hicieron unas bodas donde se manifestó allí Jesús su gloria, convirtió el agua en vino y todo el pueblo vio aquel grande milagro que hizo el Hijo de Dios. Sí. Convirtió el agua en vino y todo el pueblo vio aquel grande milagro que hizo el Hijo de Dios. Vino el Maestresala a probar aquel vino que había preparado allí Jesús mi Cristo. Si quieres vino que en esta noche hay, si vienes a Jesús, Él te va de tomar. Si quieres probar del vino que en esta noche hay, si vienes a Jesús, Él te da de tomar. Aleluya. Ante grandes necesidades, hermano David, cuando nosotros creemos, cuando nosotros nos decidimos a creerle al Señor, cuando nosotros decimos, no hay nada que yo pueda hacer para poder solucionar esto, para poder mejorar esto, solamente necesito un milagro, solamente un milagro puede cambiar lo que yo estoy viendo ahora mismo en destrucción, y el Señor puede edificar de todos esos pedazos algo poderoso, hermano Santo, David. Sí, Señor, aleluya. Por eso nosotros hablamos este tipo de mensaje, para decirle a las personas, hermano David, mira, lo único que te aparta de Dios es el pecado. Lo único que impide que Dios vuelva a tomarte en sus manos y vuelva a moldearte para hacerte una vasija que Él pueda usar. Lo único que impide que el Señor trabaje contigo es el pecado. Pero una vez tú te arrepientes y le pides al Señor que te limpie, le pides al Señor que te sane, le pides al Señor la ayuda misericordiosa que Él nunca ha negado a nadie, hermano David, Él comienza nuevamente a trabajar, aún con aquellos que se hayan apartado y que se hayan ido por cualquier cosa, hermano David. Sí, señor. Nosotros vemos aquí un plan perfecto que esta mujer hizo, y tal vez ella tuvo que hacer mediciones en su cabeza, y tal vez ella tuvo que preguntarse muchas cosas, y tal vez había tantas preguntas en su cabeza, pero había en su corazón una sola fe que le hacía decir: no importa todo lo que yo, las preguntas que estén a mi alrededor, porque yo he creído en el corazón que ese hombre me puede sanar. Sí, Señor, alabado sea. Que ese hombre me puede salvar, hermano David. Sí, Señor. Y mientras Jesús iba, la mujer venía para interceptarlo, hermano David. Y la mujer, llena de fe, llena de entusiasmo, me atrevo a decir todavía, aún más, el milagro no era para esta mujer. El milagro era para la hija de Jairo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno se acerca a Dios con fe, cuando uno se acerca a Dios creyendo, cosas maravillosas como estas suceden. El milagro tal vez no era para ti en esta noche, pero si tú te acercas al Señor con fe, si tú por un momento cierras tus ojos ahí donde estás y le dices: Señor, basta ya de que yo esté en este estado, basta ya de que yo esté sufriendo, basta ya de que yo esté enfermo, Señor Dios mío, esta es la noche que tú tienes destinada para mí. Tal vez el milagro era para mi hermano, pero yo te pido, porque yo creo que esta noche tú puedes hacer algo grande en mi vida. Sí, Señor. Es que el esfuerzo, Él dice: esfuérzate y sé valiente, yo seré contigo. Es que el esfuerzo produce algo grande, algo maravilloso. El esfuerzo produce salvación. El esfuerzo produce un éxito, el esfuerzo produce una bendición grande. Por eso que aquella mujer, después de hacer este gran esfuerzo, algo sucedió con ella. Algo sucedió con ella y motivó al maestro a hablar y a decirle unas palabras poderosas. Dijo: alguien me ha tocado. Y esa palabra encierra mucho. Cuando nosotros movemos en nuestra acción a Dios, Dios se manifiesta y sentimos el toque de su presencia. Pero tenemos que humillarnos, tenemos que tirarnos de rodillas y clamar al Señor, creyendo y diciéndole: Señor, aquí está mi problema, pero yo sé que tú puedes resolver mi problema. Alabado sea el nombre del Señor. Oye, hermano David, y debido a la condición de esta mujer, quiere decir que ella no se podía mover rápido, hermano David. Tuvo que haber un momento en el que ella dijo: si el Señor Jesús va a casa de Jairo, tiene que pasar por aquí. Santo. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es caminar un poco hacia donde Él viene. Exactamente. Porque Él va a pasar por ahí. En otras palabras, hermano David, lo que ella estaba diciendo es: yo no puedo hacer las cosas rápido, pero yo sé que cuando Él pase por aquí, Él no me va a despreciar. Con fe, hermano David, dice la palabra. Ese esfuerzo de ella produjo una gran bendición. ¿Por qué? Porque ahí se manifestó la bendición que ella andaba buscando. Se esforzó, y al esforzarse y a darse de cuenta que si ella dejaba pasar esa gran oportunidad, no iba a recibir lo que ella andaba buscando, aunque no se encontrase en la forma que se puede encontrar una persona en su salud normal, sino que estaba enferma. Pero ella, aún enferma, se dispuso a caminar y hacer el esfuerzo para recibir lo que ella andaba buscando. Por eso, a veces, Dios te demanda de ti y te dice que esfuérzate y sé valiente, yo seré contigo. Él, si tú vas a la iglesia y recibes la oración, tú recibes bendición. Pero si dice: yo otro día voy, otro día yo me muevo a buscar la bendición, aunque la necesite, porque busca una comodidad, o quizás no en el caso de esta mujer, sino que también hay gente que está sanito y no quiere moverse a buscar la bendición. Y siempre dice, Señor, ayúdame en esta situación. Yo quiero recibir tu bendición, pero es que no la has buscado. Él dice que caminemos a su casa y busquemos su presencia. Y lo de, las demás cosas, dice la Biblia, serán añadidas. Amén. Adelante. Amén. Pero buscar primeramente el reino de Dios, hermano David, como acabas de decir, su justicia. Dice la palabra que cuando esta mujer toca el borde del manto del maestro, le fue suficiente, porque entonces aquello que le atormentaba, aquel azote, dice la palabra, la dejó en un solo momento. Y el flujo que ella tenía paró de pronto. Es decir, una vez nosotros nos acercamos al Señor, una vez nosotros le confiamos, una vez nosotros decimos, Señor, ahora es que tú me permites tocarte. Como yo decía, hermano David, esta mujer no podía caminar rápido, pero como el Señor Jesús sabía que venía por ahí, Él no caminó por otro lado. Él sabía que esa mujer lo estaba esperando. Él pudo haber tomado otro camino o haber esquivado unos cuantas personas, hermano David. Sí, pero Él ya había visto la fe de esta mujer y dijo, tú estás haciendo el esfuerzo para tocarme, yo voy a dejar que tú me toques. Aleluya. Él preguntaba después, ¿quién me ha tocado? Para hacerle ver a sus discípulos y hacerles demostrar que la fe es suficiente para tocar al Hijo de Dios. Sí, Señor. Así es que el maestro la mira. El maestro sabe que ella viene y que con dificultad puede caminar. Y el maestro se dirige hacia ella, hermano David. Yo no sé si esta mujer en el trayecto que ella tenía que avanzar hacia donde venía Jesús, esta mujer se cansó. Pero entonces, como él sabía, sí, Señor, el maestro dijo, no. Ya te cansaste, ya hiciste lo que tú podías hacer. Ahora me corresponde a mí, porque dice la Biblia que el que se acerca a Dios, Dios lo recoge, Dios se acerca. Sí, Señor. Dios no nos rechaza, Dios no nos echa afuera, Dios nos arropa. Sí, Señor. Nos cubre. ¿Qué pasa, hermano David? Debido a esto, tú hiciste tu parte, el Señor hace su parte. Y entonces, en esa combinación, hay un milagro, hermano David. Sí, Señor. Un milagro poderoso. Aquella mujer fue sana en ese momento. Amén, aleluya. Aquella mujer recibió un milagro. El milagro era para la hija de Jairo, porque el maestro iba a la casa de Jairo. Sí, Señor. Ella fue valiente. La Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte. Aleluya. Y los valientes son los que lo arrebatan. Aleluya. Y ella ha recibido no solamente el reino del Señor, sino ha recibido sanidad. Por esa valentía que ella ejecutó, logró alcanzar la gran bendición. ¿De qué? De ser sana. Y hacer un esfuerzo maravilloso produjo en ella algo maravilloso en su cuerpo, en su alma y en su vida. Porque ella fue a buscar sanidad y recibió salvación. Fue a buscar sanidad y recibió salvación. Qué maravilloso es esto. Esto es algo que solamente viene del Señor. La salvación solamente, dice la Biblia, que viene del Señor. Él es el único que salva, el que sana. Pues ya se fue al lugar especial, al lugar que es verdaderamente había esta gran necesidad, y ella llegó al lugar necesario. A veces nosotros buscamos salvación en muchas cosas, digo la gente, pero hay que ir a buscar la salvación en Cristo. Dice Cristo, es nuestro Salvador. Él es el Salvador del mundo. ¿Para qué? Para que todo el mundo sepa que sin Él, nosotros no alcanzamos salvación. Él fue el único que dio su vida en el Calvario para que nosotros alcanzásemos salvación. Aquella mujer lo conocía, lo sabía. Aleluya. ¿Amén? Aleluya. Hermano David, queremos orar por Javier Martínez, que está pidiendo la oración. Javier Martínez. Queremos orar por Josué Rivera, también pide la oración por sus hijos. Sí, Señor. Nosotros sabemos cuán especial es un padre pidiendo la oración, sí, por, Señor, sus hijos, hermano David, porque Nosotros tenemos hijos y sabemos lo que es. Cuando ellos se enferman o cuando ellos están en lugares que no tienen que estar, pero la palabra del Señor nos fortalece y nos dice, simplemente tienes que creer. Para recibir. Sí, Señor. Merian pide oración por Juan Figueroa, por salud. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, la gente puede seguir llamando, enviando mensajes. Sí, Señor. Puede seguir pidiendo la oración, hermano David, que queremos orar. Para eso queremos estamos aquí. Orar. Amén. Para orar por las personas, para hablarles de esta palabra poderosa. Sí, para Señor. Infundirles aliento en el Señor, de que sigan adelante, de que no se detengan, de que así como esta mujer le bastó simplemente creer. Cuando ella creyó, pasó algo maravilloso. Ella, tal vez como decía yo, ella tal vez caminó un trayecto y se cansó. Pero como el Señor sabía la fe y el corazón, sí, Señor. El Señor se acercó a donde estaba esta mujer, hermano David. ¿Qué es lo siguiente que ocurre? Bueno, que el Señor Jesucristo dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Dice el Señor. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Sí, Señor. Oye, hermano David, qué cosa más tremenda, porque el Señor Jesucristo sabía quién le había tocado. Él sabía quién había sido esta mujer. Él conocía todas las cosas, él conocía el corazón de esta mujer. Pero quería decirles a sus discípulos, cuando ustedes creen, cuando ustedes ponen su fe en mí, amén, basta Jesús. Con que toquen mis vestidos. Sí, Señor. Basta con que ustedes declaren que yo soy el Hijo de Dios y ustedes van a recibir. Así como esta mujer lo que quería era la salvación de su alma, hermano David. Ella buscaba la salvación del alma, pero el Señor Jesucristo al instante le sanó de ese gran azote. Podríamos pensar también algo maravilloso que nosotros como humanos podíamos analizar y entender que cuando el maestro dijo aquella palabra tan sencilla y tan poderosa, sencilla para que la gente que lo escuchó entre la multitud, pero era poderosa para aquella mujer, porque dijo, alguien me ha tocado mi manto, alguien me ha tocado. Cuando ella oyó esa palabra que dijo, alguien me ha tocado, ella dijo, ya el Señor sabe que ya yo vine a Él. Ya el Señor sabe que yo lo he tocado para que me sane. Ya Él sabe que yo estoy aquí con el propósito de que Él me sane. Ya Él sabe que yo tengo en mi corazón el anhelo de que Él haga Aleluya. Algo por mi vida. Aleluya. Qué maravilloso. Por esta razón, aquella palabra produce bendición en ella. Aunque la gente lo haya escuchado, pero para ella era de gran valor. Era de un conocimiento maravilloso. Era algo que ella andaba buscando. De medio de toda esa gente, andaba buscando llegar a donde el Señor. Pero llegó y el Señor responde. Cuando nosotros clamamos a Él, Él responde. Él dice, clama a mí. Y yo te responderé. Él le respondió en el momento, en unas palabras, le dijo, alguien me ha tocado. Aleluya. Gloria a ser nombre. Qué poderoso, del Señor. Aleluya. Qué poderoso, hermano David. Qué experiencia tan grande. Si te puedes preparar otra alabanza para infundir ese aliento en el pueblo, hermano David. Podríamos decir en esta noche que las dificultades que se presentan en nuestra vida, si hacemos como María, que fue allá en la boda de Canaán y se acabó el vino, le dijo, mira, Señor, se acabó el vino. Y él quizás se sintió un poco incómodo porque ella, que tú me estás pidiendo a mí esto, vino, si yo... Le hizo una contestación que cualquiera se molesta, ¿verdad que sí? Pero el Señor nunca se molesta, ¿sabes por qué? Parecía que era una molesta. Es que le está diciendo, pero tú siempre vienes donde mí, porque crees que yo te voy a resolver el problema. Crees que yo soy el único que puedo ayudarte. Por eso le dice, en una de las palabras dice, allá en Canaán hicieron unas bodas donde se manifestó. Allí Jesús su gloria. Se terminó el vino y todo el pueblo vio aquel grande milagro que hizo el Hijo de Dios. Vino el maestresala a probar aquel vino que había preparado. Allí Jesús mi Cristo, si quieres tomar del vino que en esta noche si vienes a Jesús, Él te da de tomar. Si quieres tomar del vino que en esta noche hay, si vienes a Jesús, Él te da de tomar. Eso fue lo que hizo aquella mujer que vino a Jesús y recibió del vino del cielo. Amén, aleluya. Amén. Qué lindo el Señor. Hermano David, si seguimos leyendo la palabra del Señor, nos dice que entonces la mujer temía y temblando vino donde el maestro y le contó toda la verdad, le contó lo que había pasado. Sí, Señor. Y le dijo: maestro, yo he estado enferma por tanto tiempo y yo he padecido de esto. Yo fui donde los médicos nada pudieron hacer. Al contrario, me iba peor. Pero entonces yo escuché que tú estabas aquí caminando. Yo escuché que tú estabas aquí sanando. Yo escuché que tú estabas aquí libertando. Entonces me decidí en mi corazón a creer. Y yo creo y te acepto como el Hijo de Dios. Por lo tanto, me acerqué, maestro, a ti, me acerqué y toqué tus vestidos, porque yo decía dentro de mí: si yo toco a este maestro mío, si yo toco a este Jesús de Nazaret, yo sé que voy a recibir la salvación de mi alma. Santo, y le contó toda la verdad, hermano David. Sí, Señor. El Señor le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Santo, qué maravillosa palabra. Cuando ella entiende que lo que andaba buscando, el Señor mismo se lo estaba diciendo: mira, lo que tú andas buscando, yo te lo voy a dar ahora. ¿Por qué? Porque has hecho un gran esfuerzo. Porque cuando nosotros nos esforzamos a hacer la voluntad del Señor, las respuestas son maravillosas, son eternas. Las respuestas son de algo grande, hermano, que podemos alcanzar. Por eso aquella mujer recibió la salvación, recibió la sanidad, porque ella hizo un gran esfuerzo, y este esfuerzo le produjo sanidad y salvación. Aleluya. Y conocer, Señor, al que nosotros en esta noche te estamos diciendo que lo conozca. Aleluya. Jesucristo, el Hijo de Dios. Sí, Señor. Amén. Hermano David, y entonces, aunque el milagro no era para ella, al ella haber creído en fe, al ella haber hecho de esa experiencia y llevarse a Jesús, no solamente y tenerlo como un profeta más, como decían algunos del pueblo, sino llevárselo como ese Dios de ella. Ahora no era el Jesucristo que caminaba, ahora era su Señor y su Salvador. Uy, ya, hermano sí. David, y entonces dice la palabra que cuando Jesús pasa todo esto y Jesús va y retoma el camino para ir a donde la casa de Jairo, vienen los siervos de Jairo y le dicen: Jairo, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Santo Dios. Le estaban diciendo: se acabaron toda esperanza, Jairo. Si tú creías que Jesús tenía el poder para sanarla estando enferma, ya no lo molestes más, déjalo que siga trabajando aquí con el pueblo, porque tu hija ha muerto, Jairo, ya no hay esperanza. Santo. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Le dice, Jairo, que nada te turbe. Cree solamente. Cree solamente. Cree solamente en lo que le dice el Señor a nuestros radioescuchas, hermano David. Sí, solamente. Porque muchas veces le han hecho tantas declaraciones de que ya no hay nada más que se pueda hacer, pero el Señor en esta noche te dice, cree solamente. Aleluya, sí, Señor. Lo que te decimos en esta noche, que la Biblia dice, para el que cree, todas las cosas son posibles. Aleluya. Ahí tenemos una confirmación bíblica, que Jairo creyó en su corazón la petición que hizo para recibir la respuesta. A veces el Señor te dice, ahora no, espera un poquitito. Y a veces te dice, pues más tarde. Y a veces te deja esperando que tú sigas clamando. A veces, como no llega lo que tú has pedido, te olvidas. Pero el Señor te dice que no te olvides, porque en un momento el cual tú ni te lo esperabas, el Señor llega con una bendición, la misma que tú le has pedido, y para dos cosas, para darte sanidad, aleluya, para darte salvación. Querido. Gloria a Dios. Esto es maravilloso. Por eso que no nos debemos cansar. ¿Por qué? Y si nos cansamos, le decimos, Señor, danos fuerza para seguir adelante, porque tú eres nuestra fuerza, nuestra ayuda, nuestro socorro. Por eso es que nosotros no debemos detenernos por nada, porque sabemos que si nos detenemos, vamos a perder la bendición que Dios tiene reservada para nosotros. Aleluya. Alabado sea Dios. Hermano David le dice, no temas, cree solamente. Y Jairo creyó al maestro. Y dice la palabra que se llevó ciertos discípulos nada más. No dejó que todo el mundo lo siguiera, ciertos discípulos nada más. Porque él conocía la incredulidad que había entre el pueblo ante esta noticia de que ella había muerto. Porque aún dice la palabra que cuando llega a la casa de Jairo y él les dice, ¿por qué este alboroto? ¿Qué es lo que les pasa? Ellos le dicen, la niña muerto. Y el Señor le dice, no está muerta, está durmiendo. Santo, aleluya. Ellos se comienzan a burlar, hermano David. Santo, alabado sea tu nombre, Señor. Porque nosotros sabemos una cosa. Nosotros sabemos en quién hemos creído, en quién hemos confiado. Y lo que es locura para el mundo, lo que es imposible para el mundo, lo que ellos dicen, no se puede, se ha terminado. No. El Señor dice, ahora es que yo voy a comenzar. En otras palabras, hay gente que, aunque tú tienes una fe viva, una fe suficiente, hay gente que te quiere quitar lo que Dios ha puesto en tu corazón, haciendo preguntas, diciéndote, eso no se puede hacer, o diciéndote, mira, ya no hay remedio. Pero en este caso, aquella mujer, aquel hombre creyó que el Señor había resuelto su problema. ¿Por qué? Porque confió en él. El Señor no lo hizo para que, no se detuvo para que él esperara, sino que el propósito de Dios era ver, probar la fe de este hombre, probar la fe de que si él espera, él va a recibir una recompensa. Por eso no nos debemos desesperar, porque en la desesperación podemos alcanzar que no recibamos lo que el Señor tiene para nosotros. No nos desesperemos, esperemos el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios nos se muestra aquí, cuando Él va a hacer algo y él mismo se desvía porque hay una necesidad mayor en otro lado, pero Él no se olvida de lo que le pide, porque cuando uno pide al Señor, Él está presto para escucharle en el momento el cual nosotros sabemos que en un momento dado Dios nos va a responder. Pero si nos cansamos y nos detenemos y decimos, ya el Señor se olvidó de mí, como dice mucha gente. No, Él no se ha olvidado de ti. Él está esperando que tú sigas clamando, porque en ese clamor Él va a responder a tu petición. Alabado sea Amén. El Señor. Así es que, hermano David, ya ¿verdad? Queremos entonces culminar orando para así darle el tiempo a los siervos del Señor que vienen después de nosotros, sí, señor, para que se acomoden, para que tengan el tiempito, ¿verdad?, de ponerse cómodos aquí, y ellos lleven la palabra poderosa que el Señor sí, les señor. Ha dado. Y hermano David, entonces vamos a hacer esta oración. Repito los nombres aquí. Javier Martínez pide oración. Josué Rivera pide oración por sus hijos. Merian pide oración por Juan Figueroa, por salud. el pastor Galíndez que nos brinda este espacio, amén, sí, cada otro lunes, bendícelo, cada 15 Señor, días. Pido oración por su salud y fortaleza. Y vamos a orar por nuestra hermana Modesta Roldán, que siempre está escuchando también esta palabra del Señor a través de estos medios. Así es que vamos a orar por estas necesidades y entonces nos despedimos de la audiencia, hermano David. Atrévete a creer, hermano, que nos has escuchado en esta hora. Y cree que el Señor todavía tiene un propósito grande contigo. Sí, si estás desanimado, si has dejado de caminar, vuelve nuevamente a buscar al Señor. Vuelve a buscarlo, búscalo. Búscalo mientras Él pueda ser hallado. Sí, Señor. Amén. Porque como el título de este programa, Tiempos del Fin, estamos en los últimos tiempos, hermano David. Mientras se pueda buscar al Señor, hay que buscarlo. Porque llegará el tiempo en el que el hombre quiera buscarlo, pero ya va a ser demasiado tarde, hermano David. Sí, así es que oramos entonces por estas peticiones. Amén. Señor y Padre Celestial, santo es tu nombre, Señor. Que en esta hora, mira, Dios mío, tus hijos, Señor, creen, Señor. Se adelantan, mira, Dios mío, a creer, Javier, en esta palabra. Martínez, yo no sé, Señor, no, y ellos llaman porque sabemos sí conoces, que tienen Dios la Dios fe mío. Suficiente, ahí donde que está, tú puedes restaurarlos, Señor, sanarles, Señor. Tú dices, clama a mí, este yo te responderé. Cuando Señor, clamamos a ti creyendo, Señor, tú respondes, Señor, porque tú eres nuestro sanador. Tu palabra dice que tú llevaste todas nuestras enfermedades y sanaste todas nuestras dolencias. Presento cada dolencia de tus hijos que has llamado, Señor. Presento esta vida que llama por salvación, restáuralo, levántalo, Dios mío, que tenga una experiencia linda, Dios mío, que seas tú ministrando, confortándole, preparándolo, Dios amado, porque sabemos que tú lo puedes hacer, Señor, y a ti damos, Señor, toda gracia, toda gloria, Señor, porque tú respondes al clamor, Señor, de tus hijos, Señor, ellos son guerreros tuyos, Señor, Dios mío, ellos están, Dios mío, en tus manos, este día, Señor, esta noche, llevamos a cabo, Señor, y esperamos que tú abras puertas, Señor, que siga usando poderoso, los que Señor, se presentan luego a nosotros, Señor, con la palabra cosas, viva y Dios poderosa mío, que alcanza el corazón hermano, necesitado Galíndez, de la palabra, Señor, Dios mío, Galíndez, que hemos hablado, Señor, está, y que tú hagas Padre, cosas grandes, Señor. Sánale, Dios yo mío, te lo pido, Señor. Eres tu siervo que alabanza tú usas con poder, nombre. Señor, por eso lo gracias, presentamos Señor, delante de ti y siempre te hemos de dar nuestra toda la gloria, Padre. Señor. Declaramos sanidad sobre tu siervo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Te damos las gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. Bien, nos despedimos, hermano David. Le damos las gracias a esos radioescuchas, ¿verdad? Recuérdense que el lunes que viene va a estar el pastor Galíndez y nuestra hermana María, para que no se pierda y esté en contacto en esta misma emisora. Amén. Dios le bendiga. Ha finalizado el programa Tiempo del Fin de la Iglesia Resplandor del Cielo y su pastor asociado Luis Galíndez. Si deseas comunicarte, lo puedes hacer a través del 787-504-6922. Y recuerda que un programa similar a este podrás escucharlo el próximo lunes a las 8 p.m. por esta tu emisora como Llama de Fuego a tu Vida.org. Vean señales en los cielos y en la tierra. Enseñará que es cuando más preparado.